Especial para marcha. No se termina de comprender cómo un proyecto que se sostiene en una justificación que es supuestamente para el beneficio de los docentes, cómo ante la opinión masiva de los docentes que le dicen no, no nos va a beneficiar, igual se sostiene en su tratamiento, ¿no? Evidentemente acá los intereses son otros, ¿eh? También queremos denunciar otra maniobra posible que se está orquestando, que es el legislador Abrevaya de la coalición cívica, presentó un proyecto con leves modificaciones, pero que en su esencia lleva a la misma consecuencia que el proyecto del PRO. No sea cosa que esta sea la maniobra que está en danza, ¿no? Que el bloque del PRO, en definitiva, no vote su propio proyecto, sino que vote el proyecto de Abrevaya para conseguir los votos que le faltan en el recinto y lograr la eliminación de las juntas y la reforma del estatuto. Por eso decimos que, y exigimos que se retire el proyecto del PRO, pero también que Abrevaya no sea funcional al bloque macrista y que también retire su proyecto.